Así comienza Nace, el nuevo disco de Cabezones. El tema que escuchamos se llama Las manos vacías. Nace, de Cabezones, fue grabado, mezclado y masterizado en el estudio El Pote de Santa Fe. Cuenta con 10 canciones, 8 de ellas inéditas. Suena ahora Nada Más. De los integrantes originales de Cabezones, en esta nueva etapa queda solamente César Andino. Lo que escuchamos es A Través de Tus Ojos, que cuenta con la participación de Rodrigo González en las voces. Y tu luz tan cercana me colmó suavemente. Completan la nueva formación de Cabezones los músicos santafesinos Marcelo Porta en bajo, Eugenio Hauchen en guitarra y Damián Gómez en batería. We'll be right back. cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vestido de un equipo que nadie conocía, cuando era un nenito. Y todo se encontraba muy bien. A Luisa le tiraban piedra. Era la banda Mariscal con Medias Levantadas. Estos son los Black Lions, Whiskey. All the boys are gathered round for the road she's begun. She's the fall friend in the skies. Dance around and lose your sights. All the girls have spread the word. The breeze is strong, the words are down, but it's too late to stop her now. Segba, Todo lo que fue. Todo lo que fue y será. Todo lo que fue y será. Mañana ya es tarde. Todo lo que fue y será. Todo lo que fue y será. Llegamos a la mitad de este programa que suena en más de 150 radios de todo el país. Cuando volvamos del corte, nos quedarán Fashion Jujuy, El Bordo y mucho más rock argentino.